maestro. ¡A los tumberos! Mi cuerpo se siente raro. La mujer le pone la mano. Mi cuerpo se siente raro. La mujer le pone la mano. Me pongo nervioso cuando se me acerca. Me pongo nervioso cuando se me acerca. Era pasando la manito con delicadeza. Era pasando la manito con delicadeza. Mi cuerpo se siente raro. La mujer le pone la mano. Mi cuerpo se siente raro. Siento que la piel me sale cosita, siento que la piel me sale cosita. Y voy sintiendo cosquillitas en el copetero. Y voy sintiendo cosquillitas en el copetero. Ella me la pasa suave por el cuello. Ella me la pasa suave por el cuello. Y voy sintiendo una cosita, ay, ay, ay. Qué rica, voy sintiendo una cosita. Qué riquita. Pásame la manito, pa, ponme el ojito. Pásame la manito, pa, ponme el ojito. Pásame la manito, pa, ponme el ojito. Pásame la manito, pa, ponme el ojito. Haceme la manito, corazón. ¡Aguante los pendejos! ¡Aguante, chino! Suena, suena, suena, suena, suena, suena.